Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Hola, estamos acá en la Noche de Arte con un invitado que se llama Juan Cruz. Un fuerte aplauso, por favor. A ver, Juan Cruz, ¿qué te gustó de la Noche de Arte? La comida. ¿Qué comiste? Hamburguesa. ¿Comiste torta? No. Anda a probarla porque mi mamá necesita plata. Bueno. ¿A qué grado vas? Tercero A. ¿Qué te gusta hacer? Jugar al fútbol. ¿Y qué jugaste hoy? Ni idea. Ah, bueno, sos genio, ¿eh? Bueno, estamos muy felices de verte. Le damos la despedida a Juan Cruz con un fuerte aplauso. Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes.